Esta música cada miércoles es señal de que iniciamos nuestro espacio Cuaderno de Campo, un programa que le ofrecemos en la mañana de Radio Brique gracias al naturalista briqueño Manuel Canto, que ya nos acompaña y a quien damos la bienvenida. Manolo Canto, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bueno, vamos a conversar hoy sobre diferentes asuntos. Vamos enseguida a escuchar el sonido de un ave, que es la propuesta ornitológica que le ofrecemos hoy a nuestros oyentes para que resuelvan, para que nos digan de qué ave se trata. Después, además, también vamos a hablar del eclipse de luna que se aproxima y del que estamos escuchando mucho en los distintos medios de comunicación durante estos días, sobre todo en las diferentes plataformas de información meteorológica se están haciendo eco, ¿no?, de ese eclipse de luna. Además, vamos a hablar de las moscas. Es curioso porque es un fastidio las moscas, especialmente en esta época del año. Nos acompañan sobre todo en esta época. Y todos queremos deshacernos de ellas y espantarlas y echarlas. Bueno, pues las moscas tienen su sentido y nosotros vamos a hablar de este insecto. Además, también nos marcharemos de ruta hasta los Llanos del Republicano, que es la propuesta vespertina nocturna que nos ofreces para este verano. Pues sí. Todo esto, un elenco variado. Todo esto es lo que vamos a ofrecerles nosotros hoy en Cuaderno de Campo. Y vamos a comenzar por el sonido, ¿no? El sonido ornitológico que ya tenemos preparado por aquí. Qué bonito, ¿no? Suena. Realmente suena bonito. Relajante. Relajante por el agüita que escuchamos de fondo, ¿no? El agüita de fondo. ¿Eso es una pista, lo de la agüita? Sí, una pista. Bastante. Vamos a escuchar un poquito más. Ahí queda. Pues si nuestros oyentes saben de qué ave se trata, tan sencillo como llamarnos por teléfono, enviarnos un WhatsApp y darnos su respuesta. Y bueno, pues al final del programa desvelaremos, ¿no? Desvelaremos qué aves. Las moscas es el tema que traemos en el día de hoy, pero también ese eclipse, como decíamos, de luna. Un eclipse lunar que han determinado como total, pero no es total al 100%, ¿no? Por lo menos lo que vamos a ver nosotros aquí. Sí, es un eclipse total. Lo que ocurre es que debido a la atmósfera de la Tierra, pues hay una desviación de los rayos solares, porque en este caso la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, es decir, la Tierra va a proyectar sombras sobre la Luna. Entonces, debido a la propia atmósfera de la Tierra, lo que hay es la atmósfera actúa como una lente, la atmósfera tiene unos 80 kilómetros, digamos, de altura, por decirlo de alguna manera, ¿no?, alrededor de la Tierra, y esa atmósfera, ese aire que hay ahí, pues lo que va a hacer es desviar la luz, mejor dicho, va a desviar parte de la luz del Sol. Entonces, va a filtrar la parte, los componentes azules, las ondas azules de la luz, y va a dejar pasar solamente la parte rojiza, los elementos, digamos, los componentes rojizos de la luz del Sol. Y esa es la que le va a llegar a la Luna, mínimamente, pero le va a llegar. De ahí que la Luna no vamos a verla totalmente negra ni oscura, vamos a verla rojiza. De ahí que le llaman luna de sangre o luna rojiza, ¿no? Uh-huh. O luna roja. Y es porque esos rayos, esa componente roja de los rayos del Sol que van a llegar a la Luna, se van a ver reflejados en la propia Luna. Y al reflejarlo es lo que vamos a ver nosotros. Cuando nosotros vemos la luna no tiene luz como tiene el Sol. Lo que vemos es un reflejo de la luz que recibe el Sol. Normalmente la recibe todo el espectro de la luz, y la Luna pues la vemos de noche, la vemos blanca, en unos casos más grisáceo, depende también la época y el momento. Pero en este caso va a reflejar una parte nada más de los componentes de la luz del Sol. Entonces va a reflejar lo que recibe, que es la parte más rojiza de la luz solar. Por eso vamos a ver una luna roja. No es que sea, es un eclipse total, se va a oscurecer totalmente, pero no negra, sino se va a ver roja. ¿Y dónde la podemos ver aquí en Ubrique también? Sí, se puede ver en toda Europa, África, Asia Occidental, sobre todo la zona del Índico. Lo que ocurre es que aquí en esta zona, aquí en la península, dicen que vamos a ver, no vamos a ver todo el proceso completo, que el proceso desde que empieza hasta que termina son unas 4 horas, después va a estar tapada casi una hora y pico. Es el eclipse más largo por ahora del siglo XXI, uno de los eclipses más largos que se pueden ver. Pero no vamos a verlo todo el proceso desde el principio a fin. Vamos a ver un poco de la mitad hacia adelante, porque la luna saldrá más tarde, aunque es verdad que si nos retiramos de aquí de la montaña, nos vamos retirando, pues probablemente la vemos un poco antes, pero cuando llegamos a ver, parece ser, toda información que he leído y que he estado mirando, parece ser que cuando veamos la luna, el viernes por la noche, ya la vamos a ver con el eclipse, no vamos a ver empezar el eclipse. en esta zona de la Tierra, en esta zona del planeta. En otros sitios la van a ver totalmente, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero bueno, es interesante, bueno, al que le guste, pues acudir y verla ya salir rojiza. Probablemente lo que veamos sea que ya sale rojiza. No vamos a verla cómo se va poniendo roja poco a poco, sino que ya vamos a ver, digamos, comenzada, ¿no? Esto será el viernes, que comienza, bueno, oscurece, en principio, a partir de las 9:33. Sobre las 9:30. Más o menos. Empieza. Aquí saldrá más tarde, seguramente, lo que yo estaba leyendo, saldrá más tarde, y cuando vengamos a verla, pues ya probablemente a lo mejor a las 10:00, 10:30, pues ya estará rojiza, y bueno, y podremos disfrutarla hasta que termina el eclipse. Uh-huh. Una hora, me has dicho, más o menos de... Hablan de una hora y que tiene una hora 42 minutos, que es uno de los eclipses más largos va a haber, pero desde que comienza hasta que termina, hablan de unas 4 horas, todo el proceso. Entonces, bueno, hay tiempo para ver la rojiza, incluso para verla cómo va perdiendo ese color rojizo poco a poco, a medida que ya la Tierra se deja de interponer entre el Sol y la Luna, ¿no? Que en este caso, en eso consiste, digamos, un eclipse de Luna, ¿no? Es que uh-huh. la Tierra se pone en medio, en las órbitas que están todos unos alrededor de otros, la Tierra alrededor del Sol y la Luna alrededor de la Luna, pues en ese baile, digamos, ese baile de astros, pues cuando la Tierra se pone en medio entre ambos elementos, entre el Sol y la Luna, pues le proyecta sombra. En este caso va a proyectar una sombra, pero filtrada, con luz filtrada, con lo cual le va a llegar algo de luz a la Luna, y entonces es lo que vamos a ver, el fenómeno ese que llaman luna roja o luna de sangre, ¿no? Que los antiguos hablaban de malos augurios, ¿no? Cuando la luna de sangre, ¿no? Que por el color, pero bueno. ¿Cada cuánto tiempo se ve la luna de sangre? No lo sé. No lo sé ahora mismo, no te podría decirlo ahora mismo. No. ¿Y no nos hace falta algo para poder verla? Nada, ¿verdad? Podemos no, percibir bueno, he leído que hasta la próxima no será hasta dentro de 2 años y medio o 3 años, algo así. ¿Vale? He leído esta mañana, pero que no sé cuánto tiempo ni nada. Sí, eso es así. Para verla, pues no, se puede ver a simple ojo. Evidentemente, si se tiene un telescopio, pues mucho mejor, claro. Y ya digo, y se podrá ver mejor. Pero, y después hay gente que seguramente pues saldrá a intentar fotografiarla, y también es otra actividad bonita, además de verla, fotografiarla, ¿no? Para fotografiarla ya tenemos que ir ya preparado, no simplemente como el que va a verla. Hay que ir, pues, evidentemente con una cámara fotográfica, evidentemente hay que llevar un trípode, que es imprescindible, hay que llevar un disparador remoto para no mover la cámara, para fijarla bien. Irnos a un sitio donde no haya mucha contaminación lumínica, para poderla observar también bien, que no tenga luces de ciudades ni de pueblos. Usar un teleobjetivo todo lo máximo que tengamos, porque bueno, si no nos va a salir la luna como un lucerito pequeño, nos va a salir muy pequeña en el encuadre que hagamos, claro. Entonces si tenemos un buen zoom, pues lo mejor es un buen zoom, que podamos acercarnos todo lo que podamos a la luna. Y después, bueno, después está la parte más técnica, ¿no? Que es saber utilizar los diferentes ajustes de la cámara, bueno, pues intentar hacer un enfoque, se puede hacer un enfoque automático, pero lo suyo es un enfoque manual para afinar un poquito más. Después hay que cerrar el diafragma para poder coger ciertos detalles de la luna también, porque aunque esté más oscura, pero tiene detalles. Y después, bueno, pues ya ir probando un poco los ISO, la velocidad. Yo no se conviene meter mucho ISO, porque como, bueno, tiene la luna por sí tiene su propia luz, pues aunque en este caso está bastante más apagada, pero bueno, no hay que poner ISO 3000 ni cosas de esas, ¿no? Porque uh-huh. lo que hacemos al final es quemar la foto. Entonces, bueno, un ISO puede... medianamente, pues está a los 200, 300, 400 ISO, y después la velocidad, pues vamos probando, porque ya cada uno, no se puede decir esto, porque cada cámara funciona de una manera, cada objetivo tiene una luminosidad, pero bueno, que es posible hay tiempo para ir ajustando un poco y sacar la mejor foto, ¿no? Pues casi una hora, ¿no? Más de una hora. Por eso, entonces es un momento interesante, pues para eso, ¿no? Para salir, ver la luna, ver una luna diferente, rojiza, tomar el fresco, porque la verdad que hará fresco de noche, y pasa una velada distinta, interesante, ¿no? ¿Y aquí en nuestro entorno dónde nos iríamos para poder fotografiarla? ¿Cuál sería el lugar así, o los lugares? Yo intentaría alejarme de la montaña porque saldría más tarde todavía. Yo a lo mejor no sé lo que haré al final, pero bueno, me intentaría ir hacia Arco de la Frontera, digamos, alejándome un poco de la montaña para que poderla ver antes, utilizar evidentemente si puede fotografiar una buena lente, y sobre todo eso, alejarme de cualquier núcleo de población. ¿Al pantano, por ejemplo? Sí, el pantano podría ser, donde ya te alejas un poco de la montaña, pero bueno, si te alejas un poco más hacia la campiña, probablemente la veas bastante antes. Claro. Bastante antes, y si tienes opción de subirte en algún sitio alto, pues también, ¿no? Así que después también te puedes ir a lo alto de una cumbre también. Pero bueno, es cuestión de ya con lo que cada uno quiera caminar de no sé, ¿no? Claro. O sobre toda la vuelta. Pero bueno, que decir que uno alejándose un poco de la montaña, buscando un lugar donde no haya contaminación lumínica, pues perfecto. De tal manera, lo suyo sería hacer, si va a hacer la imagen de la luna con ese eclipse y demás. Perdón, la luna es llena, el luna llena. Eso también, ¿verdad? El luna llena, el viernes es cuando está la luna llena. Se podría hacer, tomando esa referencia de Ubrique, ¿no? Para también, que se viera también. Que está la luna en nuestra claro, localidad. Claro, evidentemente, también. Hay que cogerla más tarde. Te esperas un poco más tarde, la luna nos va a salir en Ubrique por lo alto del aljibe, por decirlo de alguna manera. Entonces hay que irse a los olivares. Claro. No lo quiero decir muy alto porque después va todo el mundo. Bueno, pero... Y aquello está todo el mundo haciendo la misma foto. No, es broma. Que sí, sería el lugar adecuado, ¿no? La zona de los olivares para tener la sierra enfrente y por donde sale la luna. Claro, para digamos, poder tirando siempre hacia el otro lado. Hacia el lugar distinto donde sale. Sale por la zona de arriba y pues hay que irse a la zona más... sur. Entonces ya digo que también otra cosa interesante que ocurre el viernes, que ya se está dejando ver estos días, es que Marte está en el periodo en el que estos días es cuando está más cercano a la Tierra. Entonces ya esta noche se ha visto Marte muy bien, se ve un punto muy amarillo, dorado, prácticamente dorado en el cielo, que llama mucho la atención, y es porque Marte está más grande que otras veces. Bueno, no es que está más grande, es que está más cerca y lo vemos más grande. Ya estos días yo lo pude estar contemplando la otra mañana, que ayer por la mañana, que salí de viaje muy temprano, y estaba totalmente oscuro y veía un lucero amarillento. Bueno, ¿dónde tenemos brillante. Que mirar al cielo para encontrarlo? Pues hay que mirar, vamos a mirar hacia los olivares esta vez. Normalmente, por la mañana ya hacia los olivares. Yo digo porque cuando lo vi fue por la mañana. Sí, pero ¿y por la noche también? ¿O? Sí, yo creo que también. Allí podemos encontrarlo. Entonces, por hacia esa zona. Entonces, pues está un lucero totalmente amarillento y porque está más cerca. Y el viernes es cuando va a estar más cerca de la Tierra. Parece ser que el viernes es el punto más cercano a la Tierra y entonces pues se va a ver un momento pues también para verlo totalmente... Ya digo, totalmente iluminado y evidentemente pues mucho más, está mucho más lejano que la Luna. Aunque es más grande, pero está mucho más alejado que la Luna de nuestra distancia, lo vamos a ver muy pequeñito. Entonces, sí haría falta para ver los detalles un telescopio o algo así, ¿no? Pero bueno, a simple vista vemos que está mucho más iluminado que habitualmente. O sea que miramos para una zona para ver la Luna aparecer y luego nos giramos y nos vamos a ver a Marte. A ver si es posible encontrarlo, ¿eh? Porque se va a hacer más difícil, sí, ¿no? Sí. Se ve, además, se ve durante toda la noche. Se ve todo durante toda la noche y se detecta fácilmente. Es un lucero muy grande, una estrella muy grande de color amarillenta. Estos días ya se está viendo. Pues fantástico, podemos verlo entonces el viernes, observar el cielo nocturno, ¿no? Que sí, la verdad buen que momento. Sí. Hay que retirarse un poco. A ver, todavía si estamos en esta zona del pueblo, pues los olivares, pues tenemos entre la luna y los olivares tenemos el pueblo, que da desprende mucha luminosidad, ¿no? Entonces lo suyo, como decía antes, es alejarse un poco del pueblo. Alejarse un poco del pueblo y esperar que salga. Quizá, como decíais por ahí, decía antes, el pantano, pues puede ser quizá más acertado porque estamos más lejos todavía del pueblo. Quizá a lo mejor, no sé si lo veremos antes o más tarde, pero bueno, estamos más alejados del pueblo. Bueno, pues ya saben, propuestas para observar el cielo nocturno durante la jornada de este día. También viernes. La zona del Berrueco es una zona interesante, porque bueno, también puede que la veamos incluso salir antes porque la vemos ya por detrás de esta montaña. El Berrueco queda un poco hacia atrás, la podemos ver salir incluso antes. Lugares para dirigirse. El sonido de ese ave, vamos a volver a reproducirlo. Lo escuchamos. De momento, Isa, Juan y Pepe ya nos han dado alguna respuesta de lo que puede ser. Algunos han acertado, otros no. No vamos a desvelar nada. Después vamos conociendo esa respuesta y a ver quién ha acertado. Las moscas, como decíamos, vamos a hablar de las moscas y bueno, cuando tú me planteabas el tema, digo, ¿las moscas? ¿Por qué las moscas? Y me has estado dando aquí una conferencia sobre la importancia de las moscas, bastante interesante. Las moscas porque estos días uno está dándole vuelta a la cabeza y dice, bueno, ¿de qué hablo esta semana? ¿No? ¿De qué hablo? Pues, y tenía moscas alrededor allí y digo, pues de moscas, porque son acompañantes del verano, están con nosotros en el verano, nos están siempre fastidiando las fiestas. Nos están fastidiando la comida porque si está la mosca encima de la ensalada o de encima de no sé qué y nos acompañan en verano. Son unos pequeños animales simpáticos, entre comillas, que nos acompañan en verano. Molestos. Pero que son muy molestos, de verdad, son molestos y siempre estamos pues peleando con ellas pues en nuestras casas, sobre todo la mosca doméstica. Pero bueno, hay que tener en cuenta que la mosca doméstica no es la única mosca que existe en el planeta. El grupo de las moscas se habla de 130 a 150 mil especies distintas en todo el planeta. Hay moscas en todos los hábitats, en todos los ecosistemas del planeta, salvo los polos. Salvo los polos, porque en el polo norte ya es demasiado el frío que hace, y en el polo sur, salvo los polos, en el resto de los ecosistemas pues existen moscas, y en los desiertos muy extremos, pero bueno, se puede decir que prácticamente los polos donde no hay moscas. Entonces, un grupo muy, muy extendido, un grupo de insectos muy extendido, muy amplio, y que bueno, muy numeroso. En cuanto a especies, ya digo, de 130 a 150 mil especies aproximadamente se estima, y en cuanto a cantidad, dicen que, bueno, es un cálculo que he leído esta mañana que me ha hecho gracia, pero bueno, los científicos lo calculan todo, le ponen número a todo. Dicen que por cada persona en el planeta puede haber 17 millones de moscas. Sí, por cada persona del planeta 17 millones de moscas. Así que si tuviéramos aquí cada uno de nosotros los 17 millones de moscas, pero bueno, estamos hablando que hay moscas de muchas especies que viven en ambiente casi todo, casi, bueno, una gran mayoría, salvo la mosca doméstica y poco más, todo en ambientes naturales, ¿no? En otros ecosistemas, y que las únicas que prácticamente nos fastidian son las moscas domésticas, que las que han sabido aprovechar y vivir el hábitat humano, ¿no? Pero el resto de las especies moscas pues viven en hábitats naturales, en ecosistemas, distintos ecosistemas, y evidentemente son fastidiosas porque también molestan al ganado, a las personas que vamos a esos ambientes naturales, pero que lo que decíamos al principio, tiene una función ecológica vital para el planeta Tierra. No se concebiría, podemos concebir el planeta Tierra tal como es hoy día sin la presencia de las moscas. Las moscas son los principales o de los principales descomponedores y sobre todo devoradores de cadáveres de animales en descomposición, ayudan a la eliminación de estos cadáveres. Si las moscas, los cadáveres tardarían mucho, mucho más en descomponerse y en desaparecer de donde estén, de los campos y más, hablando de cadáveres animales, evidentemente. Se alimentan en los vertederos, en los vertidos de aguas fecales, donde hay materia orgánica en putrefacción, en descomposición, excremento de animales, y todo eso desaparece rápidamente por la presencia de las moscas. Es muy desagradable. Pero sí, pero bueno que haya moscas. La cara un poquito ahí. Te estoy viendo la cara un poquito, es muy desagradable, pero evidentemente una función ecológica. Exactamente. Alguien tiene que hacerlo. Es decir, la naturaleza es así, ¿no? Alguien tiene que hacerlo, y si no fuera por ello, pues evidentemente no podríamos concebir el mundo como lo entendemos. Tardaría todo mucho más en descomponerse, ¿no? Toda la materia orgánica esa, ¿no? También son polinizadores de plantas, igual que muchos otros insectos, igual que las abejas, hay moscas que polinizan las plantas, que es una función vital también para el planeta Tierra, ¿no? A su vez, sirven de alimento para otros animales, para pájaros, hay especies de moscas que cazan otros animales fastidiosos, pequeñas arañitas, pequeños insectitos que también nos pueden. Es decir, todo hay un conjunto de relaciones que, como en cualquier especie animal, pues son válidas para el planeta. Evidentemente, cuando tenemos mosca doméstica en nuestras casas, pues nos fastidia. Claro. Pero claro, que hay que ver, después de todo, estas funciones ecológicas que dice, bueno, sí, son estupendas, son maravillosas, sin ellas no podemos vivir, pero claro, esto tiene una gran problemática, y es que al vivir sobre cadáveres, sobre materia en descomposición, sobre vertederos, en aguas fecales, pues ¿qué ocurre? Pues son transmisoras de enfermedades, de bacterias, de infecciones, y entonces, claro, hay que tener mucho cuidado porque, bueno, las moscas también pican, ¿no? Como otros insectos, tienen un aparato. No tiene un aparato masticador, no pegan bocados, pero sí tiene un aparato que es capaz de perforar y succionar sangre. Y previamente a perforar y a succionar sangre, nos inyecta una especie de sustancia de saliva junto a la sangre la vuelven a tragar, ¿no? Con lo cual nos inyectan algo y después vuelven a tragar. Con lo cual hay un intercambio de fluido de la mosca a la persona o al animal. Y todo eso hace que, bueno, que sea un problema porque pueden transmitir y, de hecho, transmiten muchísimas enfermedades, muchas infecciones. A ver, no quiero tampoco alarmar, pero toda la vida he habido mosca, pero es la realidad, ¿no? Es la realidad. Entonces, bueno, pues cumplen su función, pero bueno, también tienen sus pequeñas cosas negativas para nosotros e incluso, bueno, para la transmisión de enfermedades de muchos animales también, ¿no? Siempre se ha dicho, hablamos antes de la gran variedad de moscas que existen, ¿no?, en el planeta, y bueno, lo que nosotros conocemos la mosca doméstica, pero siempre se ha dicho, ten cuidado que no te pique una mosca de caballo. Sí, porque hay distintas especies de mosca. Dentro de la mosca pertenece del grupo de los insectos. Dentro del grupo de los insectos hay montones de grupos, están los saltamontes, las abejas, pues está el grupo de los dípteros son las moscas, son todas las especies con características similares, que tienen dos, dípteros vienen de dos alas, tienen dos alas, los insectos tienen cuatro, en este caso las moscas tienen dos, los dípteros tienen dos, porque el otro par lo tiene reducido a dos pequeños, en este caso las moscas, dos pequeños balancines que le sirven para volar, ¿no? Es decir, hay una enorme variedad. Cuando se habla de que si la mosca de caballo, la mosca de no sé qué, son otras especies de moscas que viven en otros animales. Normalmente viven en otros animales. La mosca de caballo pues convive normalmente pues con los caballos, otro tipo de ganado, ¿no? Y evidentemente, pues, si convive con otro tipo de ganado, pues está continuamente picándole. Le pica. Entonces, claro, después nos pica a nosotros. Está picando los animales, está sobre los excrementos de los animales, está sobre donde duermen los animales, y eso, si nos pica a nosotros después, nos puede provocar una infección, evidentemente. Claro. Y a veces las moscas, muchas moscas no nos pican. Bueno, nos pican, pero lo que hacen es depositar huevos sobre donde nos pican. A veces si alguien te pica algo, nadie espera que te ponga los huevos encima, pero que igual que nos pica a nosotros, pica a otro animal, y lo que hace es depositarle en lo alto una serie de huevos que en pocos días pues serán larvas, ¿no? En nuestro caso no esperamos a eso, pero bueno, si es verdad que una mosca caballo en un determinado lugar que tú no lo ves, pues por parte, ya digo, una infección o algo, ¿no? Pero entonces, ya digo, es una enorme variedad de moscas que hay, y como todas viven en sitios así de putrefacción y descomposición de materia orgánica, pues pueden transmitir enfermedades, pero no solamente la mosca caballo, sino otro tipo de moscas que viven en otros animales y en otros lugares, ¿no? Claro. ¿Su ciclo vital es corto si lo comparamos con otros insectos o cómo? No, su ciclo vital es cortísimo. Otros insectos lo tienen bastante más largo. Las moscas una mosca puede vivir de 1 a 15 días. Digo de 1 a 15 días porque si tiene mala suerte, hablando de mosca doméstica, ¿no? Claro. Después cada pero normalmente el resto de las moscas también tienen, la mosca ya está de la fruta, tiene un ciclo vital muy corto, de prácticamente una semana. Desde que la larva sale, se alimenta algo, se está quieta, hace una pupa que se llama, y después sale un adulto que es alada, una mosca alada, pues son prácticamente 7 o 8 días. Y puede vivir 15 días como mucho, una mosca doméstica. Entonces son ciclos muy muy cortos. Y bueno, y cada vez que ponen huevo, ponen muchísimos, muchísimos huevos. Un ciclo muy corto y muy prolífico. Con lo cual, bueno, ya te digo, es un insecto que... Eso ha hecho que haya servido también esa parte negativa, que las personas la hayamos dado, el humano le haya dado una parte positiva. Es que es uno de los animales más investigados que existe. Por ese motivo, porque como es tan prolífica, las generaciones vienen tan rápido, es muy rápido saber resultados que ocurre con las moscas cuando se altera tal tema genético. Porque hay que decir que las moscas, hay una mosca, la mosca de la fruta, la Drosophila melanogaster, que es una de las moscas más famosas que existe en el mundo. Uh-huh. Esa mosca, la mosca de la fruta, se ha empleado para trabajar en laboratorios científicos donde hacen estudios genéticos. ¿Por qué? Porque esta mosca parece ser que comparte la base genética de todos los... Hay una parte de los genes de todos los animales que es común, y esta mosca la tiene. Es común, tiene una base genética común al resto de los animales, con lo cual es fácil trabajar con esa base común de genes, igual que si estuvieras trabajando con otro animal. ¿Qué ocurre? Que los ciclos reproductivos de otros animales son muy largos, y los ciclos reproductivos de las moscas, pues en una semana ya empiezas a tener, o dos semanas tienes resultados, ¿no? Claro. Entonces, es muy fácil trabajar, primero, es fácil trabajar con estas moscas porque, primero, al hacer el ciclo muy rápido, obtienes resultados rápido. Segundo, son muy prolíficas, y después tienen una base genética igual que el resto. Entonces, así, siempre tiene, todo esto tiene su parte positiva y su parte negativa. Ya, ¿no? Ya, ya. Entonces, uno de los seres que más ha ayudado también a la humanidad son las moscas, ¿no? Porque se estudian en los laboratorios. Hace unos años, hablando con una conocida bióloga que trabajaba en Gran Bretaña, en un laboratorio donde contaban las alas de las moscas, hacían un conteo de alas y un conteo de una medición de tamaños de alas y experimentos rocambolescos, pero que nos pueden parecer rocambolescos, pero que en realidad lo que están viendo es temas genéticos, ¿no? De cómo cualquier alteración genética puede provocar algo en un ser vivo que, claro, después sea extrapolable a otro, ¿no? Y con la mosca, en este caso la de la fruta, se ha hecho mucho eso, ¿no? Sí, son seres que viven a 200, prácticamente. Los ciclos de vida son muy largos, rápidamente ponen huevos, vuelven a poner, pa, pa, pa, pa. Hay moscas, ya tal es la variedad que hay moscas que no ponen huevos. Hay moscas que paren. Eso ya para. Y me explico. Pero son insectos. Son insectos. A ver. Lo que ocurre es hay muchos animales que ponen huevos, que son los ovíparos. Sí. Y dentro de los puede ser ovíparo, puede ser, bueno, todo el animal que pongan huevo, ¿no? Pero hay animales dentro de cierto grupo que son ovovivíparos. No ponen huevos, sino que los huevos se los dejan dentro. Eso ocurre muchas veces en las serpientes también. Hay serpientes que no son ovíparas. Hay serpientes ovíparas que ponen huevos, uh-huh, y serpientes ovovivíparas que los huevos los ponen, no, perdón, producen huevos pero no los ponen, los dejan dentro de su cuerpo. ¿Como una gestación? Estamos. Entonces el huevo se desarrolla dentro del cuerpo, en este caso de la serpiente, de alguna serpiente o en el caso de ciertas especies de moscas. Esos huevos se desarrollan dentro y eclosionan dentro del cuerpo. Entonces cuando el animal ovovivíparo va a sacar algo de su cuerpo, no saca los huevos, saca directamente al ser vivo que sea, ¿no? En este caso una serpiente pequeñita, o en el caso de la mosca, pues al abrir el huevo sale una larvita, ¿no? Una larva. Pone larva directamente. Es decir, se dice, entre comillas, que paren, ¿no? Porque no ponen huevo. Sí, no, pero en realidad... Paren. Sí. Paren, sí, sí. Esto le pasa a los animales ovovivíparos, no ovíparos, ovovivíparos. Hay muchas especies de serpientes, algunos casos de insectos y de otros animales. Entonces hay especies raras, pero bueno, la mayoría ponen huevos, ¿no? Ponen huevos en el cuerpo de los animales, en el cuerpo de los, sobre todo en el cuerpo de los animales en descomposición en el campo, ponen un montón de huevos que al cabo de los 3-4 días está infestado todo de gusanos que devoran el organismo antes de, una vez que está devorado, esas larvas, se enquistan, se forman una pupa que se llama, se endurecen y al cabo de los días produce un adulto, una mosca que va, ese es su ciclo, ¿no? Larva, pupa y adulto. El adulto pone huevo, de huevo sale larva y todo ese ciclo se produce pues a cada semana, dos semanas. Uh-huh. Es muy curioso. Uh-huh. Tiene toda su parte positiva y su parte negativa. Uh-huh. Decías antes que al ser uno de los insectos más estudiados, pues también nos ha traído curiosidades, ¿no? Que podemos señalar algunas de ellas. Sí, hay muchas curiosidades. El sentido del gusto no lo tienen en la boca, lo tienen en las patas. Con las patas van tocando todo y con ahí tienen se habla de 15.000 papilas gustativas en las patitas. Sí, tienen las papilas gustativas y ahí detectan si hay azúcar, si hay algo que les gusta y a partir de ahí comen. Tienen sensores de temperatura cuando se ponen sobre un animal, hablo de la mosca en general, pero bueno, también ocurre en la doméstica. Cuando se ponen un animal en general, con ese sensor de temperatura que es totalmente sensible, detectan por dónde pasa la vena del animal, donde hay mayor temperatura y es donde pican. Eso le pasa también a mosquitos y muchas cosas. Claro. Así que son unos animales altamente sensibles. Tienen una visión prácticamente de 360 grados, ven a todo alrededor. Por eso es tan difícil llegar a una mosca, ni por detrás, ¿no? Porque tiene una visión prácticamente de 360 grados, tienen una gran cantidad de... Bueno, tienen dos ojos muy grandes, pero son ojos compuestos. En cada uno de esos ojos puede haber hasta, depende del insecto, puede haber 2.000, 3.000 y 4.000 lentes, que son pequeños cristalitos formando una bóveda que le permite ver a todo alrededor. Y que si nos damos cuenta, si alguna vez nos hemos quedado mirando una mosca, que seguramente pues sí, más de uno nos hemos quedado mirando una mosca, vemos que cuando en el momento que se posa empieza con las patitas a frotárselas por los ojos. Y es que son, además, son animales que viven en ambientes muy, no sé cómo decirlo, muy asquerosos, degradados, pero son muy limpios, están continuamente limpiándose. Y lo que hacen es limpiarse los ojos, limpiarse las patitas, limpiarse todo, pero sobre todo se limpian los ojos para poder ver bien. Entonces, cuando vemos que una mosca se posa, prácticamente lo primero que hace es pu, y empieza con las patitas a darse en las bóvedas esas que tiene de ojos y se lo limpia. Entonces, están continuamente limpiándose porque saben que llevan restos. Ellos son también un poquito aseadas, ¿no? Qué bueno. Son un poquito aseadas. Entonces, se limpian continuamente los ojos y ya digo, y para poder ver bien, ¿no? Claro. Y son muy muy interesantes, ¿no? El tema de también respiran por una respiración traqueal, tienen unos agujeritos en los laterales, en el tórax, donde por ahí le entra el aire y pasa directamente a su aparato respiratorio y después una cosa interesante es que vuelan muy rápido. Eso nos interesa sobre todo cuando queremos acabar con ella. Vuelan, son capaces de pasar de 0 a 24 kilómetros por hora en nada, el tiempo de levantarse, es decir, más de uno habrá intentado matar una mosca, seguramente. A la primera no lo ha conseguido porque son extremadamente rápidas. Son muy sensibles al movimiento nuestro. Pero sobre todo son muy sensibles a la presión del aire. Si nosotros nos acercamos con la mano o nos acercamos a una mosca de manera rápida, nosotros no nos damos cuenta, pero estamos moviendo el aire. Ese aire que mueve le llega y lo detecta. Así que... Entonces, Tommy no ha llegado a toda la mosca cuando ya la mosca ya no sabe ni dónde está, porque es cuestión de una micronésima, no sé cómo se diría, pero vamos, una millonésima parte de un segundo, ya ha volado, no te da tiempo. Dice, pero si ya le he dado con el periódico, le he dado con el trapo. No, ha volado, porque son súper rápidas. Tiene unos sensores que recogen la presión del aire, pues, de una manera brutal. Así que ya digo, bueno, y si alguien ha probado cazarla con un cazamariposa, con un cazamosca de esto, sí. ¿Cómo es? La paletita esta cazamosca, pues es más efectiva. Esto que nos ha explicado lo sabía el que inventó el matamosca, ¿no? El matamosca, la paletita esta, claro, el que inventó el matamosca dijo algo que tenga un palito más largo, que yo pueda no acercarme mucho, no modificar mucho la presión del aire y darle, ¿no? Pero hay una curiosidad, ¿sabes por qué las matamoscas no es una paleta, digamos, homogénea? Tiene muchos agujeritos, ¿no? Sí. Y es precisamente para eso. Todos los matamoscas vienen con agujeritos, y es porque, primero, al tener muchos agujeritos, el aire pasa a su través, con lo cual podemos ser más rápido. Se ofrece menos resistencia al aire. En el momento que tenemos una pala totalmente densa, sin agujerito, pues vamos a ejercer mayor presión con el aire. Vamos a hacer más lentos, por decirlo de una manera. Una microdécima parte más lento, pero más lento. Claro. En este caso, fundamental la velocidad. Pero, y por otro lado, como tiene un montón de agujeritos, al mover la pala, el aire va a pasar a su través, con lo cual no vamos a ejercer mucha presión de aire sobre la mosca. Es decir, cuando la mosca venga a darse cuenta, la palita la tiene ya cerca. Si lo hacemos con una mano o con un trapo o algo, estamos moviendo el aire, no, nosotros no nos damos cuenta, pero con la pala o el periódico, vamos a mover el aire que le va a llegar a ella antes, a la mosca le va a llegar esa presión de aire antes de que lleguemos nosotros, ya digo, en una mínima parte de segundo. Y le da a tiempo a irse. Entonces, con las palitas estas llenas de agujeros, lo que hacemos es incrementar velocidad y reducir la presión del aire, de manera que vamos a ser capaces de acercarnos más a la mosca sin que se dé cuenta. Con lo cual, tenemos más éxito de matarla. Bastante más éxito. Una curiosidad. Una buena aclaración, porque mucho cuando vamos a comprar la palita esa, digo, que tiene agujero, que se va a salir la mosca por el agujero. No se sale. Los agujeros están pensados y estudiados. Sí. Es precisamente para eso, para evitar que la presión del aire le llega la mosca antes, y además para que seamos más rápidos, por el agujero no se va la mosca. Son curiosidades que existen, pero bueno, que todo tiene su porqué. Curiosidades en torno a la mosca. ¿Qué más podemos decir de ella? No, bueno, antes y que de... bueno, que convivimos con ellas, y que bueno, que a veces, pues ya digo, nos fastidian las fiestas, y pero bueno, tenemos que ser conscientes un poco de que todos los seres vivos, a veces, yo lo digo muchas veces, hay gente que dice, la serpiente, no quiero verla, las cucarachas no quiero verla, la mosca no quiero verla. Es verdad, son animales muy fastidiosos, pero cada uno tiene su función en la naturaleza. Lo que ocurre es que, bueno, nosotros no hemos salido un poco de la naturaleza. Vivimos más cómodamente que el resto de los animales, vivimos en casas donde no queremos tener naturaleza ninguna. Entonces, a veces en las casas, pues hay moscas, hay alguna cucaracha, hay hormiguitas que vienen, hay mosquitos, porque, bueno, a fin de cuentas también tienen que vivir en algún sitio, ¿no? Hay animales que viven, han sabido vivir y han sabido adaptarse al modo de vida nuestro y se alimentan de nosotros, ¿no? Más que ver los pájaros por la calle, las palomas, que ya no buscan alimento, ya se van al lado de un bar y ahí ya tienen el alimento, porque han sabido ocupar un nicho ecológico que es, bueno, ecológico, se puede decir, sí, que es vivir de los restos de los humanos, como continuamente tiramos trozo de pan y cosas al suelo, o digo pan o alimento o cosas, pues hay animales que han sabido aprovechar eso. Si dejamos en las casas un azúcar derramada o no limpiamos bien la encimera y ha quedado un poquito de chocolate o ha quedado un poquito de tal, evidentemente hay animales que vienen a aprovecharlo. Si estuviera todo pulcramente limpio, pues sería más difícil que viniera un animal a aprovecharlo, pero nosotros provocamos que eso, ¿no? Porque a veces, bueno, tenemos un patio y en el patio pues tenemos macetas, evidentemente, pues tiene que haber insectos porque acuden a la... O tenemos en las macetas, echamos restos vegetales o restos de algo. Hay gente que tiene restos de comida o restos de materia orgánica para hacer compost. Pues ahí tienen que ir insectos. Es decir, a ver, damos pie a que vengan insectos, ¿no? Y tenemos que convivir con ellos. Evidentemente, si nos fastidia la fiesta, hay que coger el matamosca. De todas maneras, te has dicho, después de todo esto, que información que nos has dado sobre las moscas, yo las miro con más respeto, ¿eh? Sobre todo por en el plano morfológico, por cómo son, cómo me has explicado, ¿no? Eso me llama muchísimo la atención. Sí, son unos, si nos fijamos muy bien, son pequeñitas, pero vamos a ver muy bien que tienen un par de alas, que son, bueno, transparentitas, que tienen los dos balancines, eso, son como dos bolitas a ambos lados, que les sirve para estabilizarse a la hora del vuelo. Vamos a ver, si nos miramos, estamos mirando bien, vamos a ver cómo se limpian continuamente los ojos, cómo se limpian las patitas, cómo vamos, son unos seres, pues, yo creo que simpáticos. Yo he fotografiado con macro algunas muy cerca y son hasta simpáticas, ¿no? Ver eso, ese un multitud de ojillos, sí, formado, ¿no?, por cristalitos, pues eso es prácticamente una vidriera de esta de la Edad Media, ¿no? Con colorines, cristalitos forman el ojo, una bóveda preciosa, ¿no? Hay moscas de muchos tipos, ¿no? Ya digo, hay moscas que son más atractivas y otras menos atractivas. Pero bueno, el matamosca hay que tenerlo en casa. El matamosca hay que tenerlo en casa porque las fiestas son sagradas, ¿no? En exactamente. Verano. Mucho mejor que el flea de las moscas, sí, ¿no? Sí, yo no he hablado de flea porque, vaya, el flea, a fin de cuentas, nos contaminamos hasta exactamente. Nosotros. Nos contaminamos hasta nosotros de echar, a veces, para una mosca, echamos medio bote de veneno, que a fin de cuentas nos perjudicamos nosotros. Y una mosca, a lo mejor, con un matamosca, pues se mata rápidamente y, sí, no, y hacemos ejercicio, más ejercicio todavía, corriendo detrás de la mosca. Más que utilizar veneno y productos tóxicos, que al final nos va a perjudicar más a nosotros que eso. No se puede matar una mosca de un cañonazo, como se suele decir. Exacto. ¿No? Va a ser peor el remedio que la enfermedad. Que la enfermedad. Bueno, vamos a escuchar nuestra ave y vamos a ver nuestros oyentes si se están animando a participar con nosotros en esa propuesta ornitológica de hoy. Aquí alguna que otra respuesta más, alguna acertante además, ahora enseguida vamos a irnos con ese ave, vamos a desvelarlo. Pero antes nos vamos a marchar y vamos a realizar una ruta por los llanos del Republicano. Sí, he pensado esta semana, bueno, venimos hablando todas estas semanas de rutas que sean sencillas, que nos permitan hacerla por la tarde-noche, no, de no recorrido muy dificultoso, porque si vamos a caminar de noche, pues bueno, mejor que sea algo, o vamos a caminar de tarde, no sé, que sea algo suave. Entonces, bueno, pues la ruta hacia la cima del Republicano es una ruta muy interesante, que desde Villaluenga serán unos 4 kilómetros. Si lo hacemos desde más adelante, porque hay un primer kilómetro desde Villaluenga hacia arriba de un kilómetro de carril pendiente, hay quien sube ese kilómetro de carril en vehículo y arriba tiene en el puerto de Las Viñas un aparcamiento bastante amplio para dejar el vehículo, o puede hacerlo desde el pueblo, como quiera, ¿no? Pero podemos hacer ese primer kilómetro o no, pero ya digo, en cualquier caso, a partir de ese punto de aparcamiento, pues ya nos quedaría unos 3 kilómetros y poco hacia lo que es la cima del Republicano, que es donde, digamos, vamos a promocionar, digamos, el camino este. Uh-huh. Y es un recorrido muy sencillo, que va todo el tiempo, en una primera parte casi todo el tiempo por pista forestal, metido entre encinas, en talconoque, que para empezar a caminar a las 7 a las 8 de la tarde, pues está bien, porque vamos un poco metidos en sombra. Y cuando llegamos a partir de la mitad del camino ya, pues llegamos a lo que es el propio llano del Republicano, un enorme polje gigantesco que hay ahí, que es un llano inmenso, con pasto, donde ahí ya no vamos a encontrar vegetación. Bueno, ya llegamos un poco más tarde y es mejor cruzarlo, ¿no?, con el sol flojito de la tarde, ¿no? Vamos a cruzar ese polje, que está señalizado, vamos a cruzarlo de manera transversal hacia el fondo y luego un poco a la izquierda, dejando a un lado la subida al puerto del Correo, que nos llevaría hacia Montejaque, dejando a un lado eso, pegado allí al lateral vamos a encontrar la cima a unos 400-500 metros, la cima Republicano. Hay que decir que es un paraje espectacular, un paraje precioso, donde, ya digo, vamos en primer lugar metido entre bosque y después a campo abierto hasta llegar a una cima. El polje este, bueno, el polje es un accidente geográfico, ¿no?, que se ha sido formado por hundimiento del terreno, que está rodeado por montañas. Normalmente están cruzados por algún arroyo, este tipo de estructuras geológicas están cruzadas por arroyo que terminan en algún lugar donde el agua se pierde, en este caso en la cima del Republicano. Y, ya digo, es un lugar, pues, estupendo para echar un paseo y demás, ¿no? Republicano porque parece ser que en épocas pasadas era lugar de refugio de gente, ¿no?, que republicanos, que dice que allí fallecieron algunos y a partir de ahí pues le pusieron ese nombre, ¿no?, cima Republicano o llano Republicano. Pero bueno, es un sendero muy conocido en nuestro parque natural, ofertado, aparece en todos los libros de ofertas de recorrido del parque. Y ya digo, es muy fácil de hacer y de caminar. Es un recorrido de dificultad baja, media, por decirlo de una manera. Eso lo puede hacer todo tipo de personas. A la vuelta sí es verdad que es un poco de más pendiente, pero son ni un kilómetro de pendiente. El resto prácticamente es llano y muy cómodo. Es un sitio donde la parte del bosque es muy interesante por la tarde, porque vamos a escuchar un montón de aves distintas. Es un sitio donde hay muchas aves de bosque, muchísimo. Vamos, hay una zona de encina, hay alcornoques, hay pinares. Esa diversidad de árboles pues hace que veamos también la diversidad de especies, ¿no? Hay una zona con una fuente o dos de agua, con lo cual también da un atractivo, ya digo, sobre todo a las aves, ¿no? Vamos a escuchar todo tipo de aves, pito real, el picapino, es posible ver de estos piquituertos que se alimentan de piñones en los pinos, es frecuente ver herrerillo, carbonero, todo que son trepadores, todo lo que son animales de, bueno, aves de bosque, ¿no? Ya digo, es un sendero interesantísimo que, vamos, yo recomiendo hacerlo sobre todo en verano, porque en verano ya se sabe los rigores del verano, cómo están siendo y cómo son. Sí. Hacerlo, pues ya digo, a partir de las 6, 7 de la tarde o 8, e incluso volver siempre con algo de luz, digamos, luz artificial ya, digamos, volver, o hacerlo en noche de luna llena, que también hay buena iluminación, volver ya de noche con la fresquita, ¿no? Como siempre digo, salir al campo por la tarde y por la noche tiene su pequeño problema, es que cualquier accidente que haya, pues no es igual que de día, porque, bueno, tienen que acudir a ti y a lo mejor no es lo mismo que de día, pero bueno. Siempre extremando la precaución, no tiene por qué ocurrir nada. Es un sendero, ya digo, muy llano, de fácil caminar. No hay grandes piedras ni grandes saltos que pueda decir uno a caerse o algo. Y ya digo, muy recomendable para las tardes, noches de verano. Uh-huh. ¿Dificultad media? Sí, media-baja. Uh-huh. Yo ya diría baja, porque son 3 kilómetros de ida y 3 kilómetros de vuelta, que se puede hacer de manera muy tranquilita, y la dificultad quizás la vuelta un kilómetro si acaso, no llega al kilómetro de cuesta arriba, el resto yendo para allá es cuesta abajo. La primera parte, como decía, uno puede ir a Villaluenga desde donde está la piscina hacia arriba, el carril que sale hacia arriba, pues además está indicado con un cartel indicativo del parque natural. A partir de ahí puede subir incluso el primer kilómetro en vehículo, porque hay un parking arriba y puede dejarlo. A partir del parking ya no está permitido el acceso a vehículo. Uh-huh. Y puede, ya digo, subir incluso el primer kilómetro que es pendiente, puede subirlo en vehículo. Y a partir de ahí el parking ya sería menos distancia, ya serían, claro, unos 3 kilómetros nada más. Con lo cual, yo diría un recorrido bajo, de dificultad baja. Baja, digo lo de media por decir algo, pero quizás sería más bien bajo. Uh-huh. Y bueno, muy asequible a todo el mundo. Muy señalizado, perfectamente marcado, no tiene pérdidas ninguna, y ya digo, y aparece su referencia en todos los manuales de senderismo que existen de esta zona del Parque Natural, porque es un sendero, además, ofertado por el propio Parque Natural, ¿no? Como un sendero de los formales y ofertado por el propio Parque Natural. Claro, de hecho habrá paneles informativos por todo el trayecto, sí, ¿no? Hay paneles informativos, efectivamente, donde te marcan el inicio, donde te marca el recorrido, la distancia, el plano por donde va el recorrido, hay señales indicativas, hay señales interpretativas. En el mismo llano republicano, cuando llega uno al llano republicano, pues ve una señal interpretativa de la zona, donde aparecen la sierra que se puede ver, los picos más importantes, donde aparece una explicación de lo que es ese digamos, fenómeno geológico, que es el polje, te explica cómo se ha formado el polje. E incluso hay algún cartel que otro, no sé si seguirá, porque esto de los carteles a veces dura muy poco porque somos como somos y los quemamos, los rompemos, eso suele ocurrir. Había un cartel también de camino donde explicaba cómo era el carboneo, porque es una zona donde antiguamente también había carboneo, y te explicaba, si tiene una infraestructura de uso público, porque es un cartel, un sendero ofertado por el propio Parque Natural. Claro. Y ya digo, después que se llega a la cima, en la cima evidentemente no se puede hacer el loco ni pretender entrar, simplemente quedarse en la puerta, entre otras cosas porque no está permitido. Entonces, dice yo que encontramos, pero, en la cima, ¿no?, que podemos ver. Sí, en la cima vamos a ver, cuando llegamos a la cima vamos a ver un enorme agujero que es de entrada. Hay otro previo que hay que tener mucho cuidado porque hay varias caídas, que entonces lo mejor es quedarse un poco allí, a la entrada de la cima, y no pretender entrar, primero porque no se puede, y segundo porque no se puede hacer el loco en estos sitios, porque puede ocasionarte algún rebalón, una caída, entonces pues no merece la pena jugársela. Hay unas zonas allí muy, de unos praditos muy interesantes, allí con hierbecita, con unas encinas allí en el alrededor, que sirve pues para echarse un bocadillo, echar un refresco, un vino o una cerveza, y volver, ¿no?, recogiendo evidentemente todos los restos que llevemos, y no dejando nada a nuestro paso, y volver a hacer el camino inverso, también de una manera tranquilita, y ya digo, para hacerlo para hacerlo de manera tranquila una tarde-noche, pues muy adecuado. Nos encontramos ganado por la zona cuando también, vamos. También, sí. Está una zona ganadera, además de, como digo, de estos montes, hay una zona ganadera donde podemos encontrar vacas, cochinos que están sueltos en el campo, zona con cabras, ovejas, cabra payolla, oveja merina, que es lo típico de la zona, vacas retinta también podemos encontrar en esta zona, una zona sobre todo en los llanos será fácil ver algún rebaño de cabra o incluso de oveja metidos más en la sierra, y vaca, no es una zona evidentemente ganadera, bueno, no hay más que ver un poco, no hay más que ver, ¿no?, cómo es la actividad ganadera en nuestra sierra, claro. y una de las principales zonas ganaderas, ¿no?, la zona llano republicano. Y ya digo, una zona, ya digo, por la tarde, además está en una cierta altitud también, ahí por encima de los 1000 metros, con lo cual da un frescor diferente a las partes más bajas del parque, ¿no? Hay puntos, digamos, elevados, después baja un poco el nivel, pero bueno, en la parte de Puerto de las Viñas estamos muy elevados, mucho más por encima... Que la propia cima. Sí, y por encima de Villaluenga, ¿no? Es decir, que es un sitio relativamente fresco también por la altitud. Y ya digo, muy recomendable para pasear tranquilamente y cómodamente, sin necesidad de decir, bueno, no estoy en plena sierra donde el suelo me puede ocasionar algún tipo de caída o accidente. Hay un recorrido muy fácil. Casi todo pista forestal, caminos planos y poco más. ¿Hay cercas que cerrar y abrir? Sí, también, hay, ¿no?, un par de cancelas en este recorrido a la entrada, donde pone que está prohibido acceso a vehículo, y después la que da acceso al llano republicano y otra cancela que hay que dejar cerrada. La de los llanos republicanos cuenta ya con una puertecita al lado que, bueno, que también se abre y se cierra, que forma parte de la propia estructura de uso público evidentemente en el campo siempre hay que tener esa premisa. Si yo me encuentro una cancela que está cerrada, dejarla siempre cerrada. Y porque, bueno, evidentemente tenemos que compartir el territorio, como decías, con el ganado, ¿no? Si dejamos una cancela abierta, pues se escapa el ganado, entra algún perro suelto, una de las premisas del campo es que cuando vayamos, al volver tiene que quedar exactamente de cuando fuimos. Y si hay una cancela cerrada, evidentemente hay que dejarla cerrada. Distinto que está abierta porque el ganadero la tenga abierta para entrar o salir y tal, pero claro. Eso, si no respetamos esas normas, al final pues hay problemas en los senderos. Pues una ruta abrir y cerrar una cancela, ¿no? Exacto. Es una ruta muy transitada por aquello de que es un sendero ofertado por el parque. Sí, una ruta muy transitada en todas las épocas del año, una ruta para hacerla en cualquier época del año. Evidentemente en verano no es recomendable a las 12 ni a la hora del día. Exactamente, eso te voy a decir. Por eso la traemos aquí y recomendamos hacerla en tarde noche, siempre. Ya digo, cuando digo tarde noche, extremando las precauciones de que no ocurra nada y llevando pues luz, sobre todo hacia la vuelta nos pilla un poco la noche por el camino, pues lleva una buena iluminación para que podamos ver y además nos puedan ver, porque el carril, aunque no está permitido el paso vehículo, sí está permitido el paso vehículos para la gente que tiene fincas en esa zona, los ganaderos. A la explotación agraria. Los ganaderos, sobre todo, la gente medio ambiente o Seprona. Entonces, si ese carril circula en vehículo a motor, y es por eso, porque solamente circulan los que tienen autorización para entrar. Entonces, tenemos que llevar iluminación para nosotros ver y que nos vean también. Bueno, pues ahí queda también esa propuesta de ruta nocturna a los llanos del Republicano que podemos realizar. Y vamos a culminar el espacio de hoy, lo vamos a hacer de nuevo escuchándose a B. Bueno, pues tenemos por aquí ya alguna respuesta. Me dice Isa, que es una lavandera. Juan, un martín pescador. Pepe, una marinita. Y Diego dice que también es un martín pescador. Me ha dicho Diego, martín pescador, y Juan, martín pescador. Martín pescador. Esas dos personas pues han acertado. Se trata de un martín pescador. El agua nos estaba un poco cantando el hábitat de este pájaro. El martín pescador es, bueno, un ave residente en nuestra zona, que está siempre todo el año, muy típico, se puede decir que es típico de nuestro río. Es más relativamente fácil de escucharlo, y si se reconoce el sonido, pues saber que hay, más que incluso verlo, ¿no? Pero bueno, Si andamos con un cierto cuidado, es posible, uno de las aves que se deja ver bastante bien en nuestro río. Uh-huh. Bueno, no hay que irse muy lejos, ahí en el mismo río de La Vega, ¿no? Después, en el Riaero es posible verlo, incluso en el pantano de aquí de Los Hurones, en La Cola, y en otros ríos más de nuestra zona del parque, ¿no? Y es un, ya digo, una ave de, a mí, para mí es una de mis favoritas, bueno, mi favorita, por no decir, pues sí, mi ave favorita se puede decir. Yo lo que tengo, siempre me digo que tengo Martín manía, ¿no? Soy un Martín maníaco, como decimos algunos amigos en el tema de la fotografía de naturaleza. A mí me encanta, uno de mis preferidos, una ave preciosa, una ave con un colorido espectacular, con un dorso y una cabeza, por encima de la cabeza un azul turquesa brillante. Después el resto es anaranjado, patas también de color rojiza, un pico muy largo, adaptado a la pesca, de ahí que es Martín pescador, se dedica a pescar, pues pesca peces, pequeños pececillos, ranas, renacuajo, gallipato, todo lo que pille en el agua, se dedica a pescarlo y es una auténtica delicia verlo pescar, ¿no? Que es posible también verlo pescar si va uno con cierto cuidado y es capaz de acercarse o contar con unos prismáticos que te permita pues verlo de cerca, ¿no? Es una auténtica delicia, ya digo, verlo pescar. Después, bueno, normalmente crían en nuestro río, tienen sus crías y el macho y hembra son prácticamente igual, se pueden diferenciar, hay que ver la base del pico para diferenciarlos prácticamente, la base del pico de la hembra, la parte por debajo del pico, de la parte de abajo del pico, la parte de abajo, digamos de la parte de abajo del pico, es de color anaranjado, y en los jóvenes también, los machos el pico totalmente oscuro. Vale. Y ya digo, lo vamos a ver volando en los ríos pues casi siempre a bajo nivel, con vuelos muy rectos, a la vez que vuelan emiten este sonido que estamos escuchando también, quizás más larguito cuando vuelan y así más entrecortado cuando están posados. Pero ya digo, es una verdadera delicia es verlos pescar, verlos encaramarse en lo alto de una ramita, verlos encaramarse en una zarza y empiezan a mirar, y en cuestión de un segundo están en el agua y en cuestión de otro segundo prácticamente están en el palito con un pescadito en la boca, ¿no? Tienen una capacidad de pesca, ya digo, milimétrica, que hace que, bueno, que cuando se metan cuando entran en el agua a una velocidad brutal, muy rara vez fallan el intento, ¿no? Y salen pues con un pescadito que después puede vender. Bueno, tienen que, a base de movimientos de cabeza y golpe del pescado contra el palo o la rama donde estén posados, pues lo aturden y lo ingieren. Siempre a contra de escama para que la ingestión sea rápida, que es un visto y no visto, ¿no? Y ya digo, es una delicia verlos pescar y entrar continuamente en el agua y salir. Ya digo, un ave que se puede ver fácilmente en nuestro río. ¿Se puede ver fácilmente en nuestro río? ¿Se puede fotografiar fácilmente o eso ya es más complicado, ¿no? Fotografiarlo es algo más complicado porque requiere ya más paciencia, no es llegar y verlo. Yo lo he fotografiado, muchos compañeros, amigos que se dedican a la fotografía, se fotografía. No es de los más difíciles de fotografiar también, te lo digo. Donde hay Martín pescador, los Martín pescadores son muy curiosos, ¿no? A poco que le pongas un palito muy pinchito encima del agua, como que entran al palito, ¿no? Van al palito y se posan porque les gusta la novedad. A ver, oye, aquí hay un palito nuevo, a ver si este palito me permite una visión adecuada de... Y a poco que le pongo un palito medio que tenga debajo un charquito, un agua cristalina, pues suelen entrar fácilmente. Evidentemente, después ya, eso es la primera parte, hacer que el pajarito se pose en ese palo. Después tú una segunda parte, que tú estés lo suficientemente cerca y camuflado que te permita fotografiarlo. Entonces, pues, tienes que estar, pues, 3-4 metros como mucho, a 3-4 metros como mucho de distancia, con tu escondite, con tu high, con tu red, con tu... Bueno, todo preparado de manera que estés totalmente camuflado y tengas, pues, la cámara y el objetivo adecuado para poder fotografiarlo en el palo, o llegando al palo, o volando, o fotografiarlo en el agua. Entonces, digo, es más difícil fotografía lo que verlo, pero también no es de los más complicados para fotografiar, la verdad. Aquí no, Juan me ha dicho, ¿no? Fran, Juan nos manda una foto de un Martín pescador. No sé dónde la habrá tomado, pero nos la manda por aquí a través de WhatsApp. Sí, veo la foto ahí un poco. No sé si es Juan Carrasco ahora mismo, que quizás, no lo sé. Como Juan en el Juan, WhatsApp, no sé quién será. Sí, hay algunos compañeros aquí, hay buenos fotógrafos en el pueblo que tienen, o sea, que ha sacado un Martín pescador y probablemente sea incluso de La Vega, ¿no? Porque hay varios que van a la zona de La Vega a fotografiarlo y la verdad que es una delicia, ¿no? Una delicia que verlos ahí. Yo creo que es un lujo que los ríos pues tengan este tipo de pájaros, que es indicador de calidad indicador de calidad de agua, si hay martines pescadores porque hay un, es un río que está saludable. Si no, si hubiera porquería, pues normalmente pues no están por allí. Claro, Juan Carrasco es el que no la manda. Estupendo. Si había visto la foto, la veía un poco lejos, pero digo, quizás sea bueno. No, en cuanto a su conservación, no está en peligro, no, pero... No está en peligro de extinción, pero bueno, como todas las aves, tiene una especial protección. Claro. Y evidentemente esta, donde el hábitat en el que vive está tan reducido, evidentemente todas las zonas de río son de especial protección de aves, casi todas. Entonces, evidentemente hay que conservarlo, ¿no? Desafortunadamente, en nuestro río, debido al clima en el que vivimos, no mantienen el caudal todo el año. Entonces, hay épocas en las cuales, si vienen más sequías, se secan, quedan pequeños charquitos, los martines se desplazan a otros sitios, se mueven. Donde hay caudales más permanentes, permanecen más tiempo, en las zonas de pantano, donde el caudal también sube y baja, donde la lámina de agua sube o baja, pues se desplazan con la lámina de agua. Y ya digo, debido a donde estamos, donde hay fluctúa tanto, pues a veces lo tienen mal, pero bueno, no están en peligro de extinción ni nada, pero evidentemente ni son animales totalmente protegidos, pues no se pueden ni cazar ni nada de ello. Además, sería una auténtica aberración, ¿no? Se nota que sí. Tu ave favorita. Es mi ave favorita. Yo soy, como digo, un martín maníaco y este año he tenido poca ocasión de ir por el trabajo, pero bueno, que para mí ir a fotografiar en martín es de las delicias más bonitas que pueda tener uno en fotografía, porque lo puedes llegar a tener tan cerca, que parece que te está mirando y te está diciendo... Me vas a fotografiar porque yo quiero, no porque tú quieres, ¿no? Es lo que no deja que me haga la foto. Te voy a dejar que me haga la foto, porque ya a veces está uno tan cerca y eso de tenerlo tan cerca es una maravilla, ¿no? Una maravilla que prácticamente dice, ahora voy a cazar uno, me lo voy a comer delante tuya. Para que me haga la foto. Que me haga la fotita, a ver si parece juntame. Que dice eso, porque llega tan descarado a veces, ¿no? Y algunos ya se acostumbran y todo a tu presencia y eso es lo más bonito. Claro. Que se acostumbren a tu presencia porque saben que no les vas a hacer nada. Y así debería hacer con todo, ¿no? Con toda la fauna. Claro, pues una delicia escuchar también el sonido del martín pescador, el ave que proponíamos nosotros hoy en este juego ornitológico que cada semana le ofrecemos en Cuaderno de Campo con Manuel Canto. 12:58, aquí llegamos, volvemos si te parece la próxima semana con otros contenidos similares para seguir hablando. La semana que viene estaremos por aquí si Dios quiere y nada, y tendremos más contenido. Gracias por estar con nosotros, feliz semana. Igualmente.